Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me lo quiere comprar? Los vendo por hechicero porque me han pagado mal ahí. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me lo quiere comprar? Los vendo por hechicero porque me han pagado mal. Si más me quisieras, más te amara yo. Si toda la noche la paso suspirando por tu amor. Si más me quisieras, más te amara yo. Si toda la noche la paso suspirando por tu amor. Suspirando, suspirando, suspirando por tu amor. Suspirando, suspirando, suspirando por tu amor. Y en Arica está la santiaguera que me gusta. Y en Santiago de Chile, con mucho sabor. ¡Anda! Para otro y tan triste para mí. Ojos negros traicioneros, porque mi vida es así. Tan alegre para otro y tan triste para mí. Si más me quisieras, más te amara yo. Si toda la noche la paso suspirando por tu amor. Si más me quisieras, más te amara yo. Si toda la noche la paso suspirando por tu amor. ¡Upa! Suspirando, suspirando, suspirando por tu amor. Ay, suspirando, suspirando, suspirando por tu amor. Y Quique y la Serena, ¿cómo goza? ¡Anda! Cada vez que tengo pena, voy a la orilla del mar a preguntarle a la sola si han visto mi amor pasar. Ay, cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar a preguntarle a la sola si han visto mi amor pasar. Si más me quisieras, más te amara yo. Y toda la noche la paso suspirando por tu amor. La paso suspirando por tu amor. ¡Uba! Suspirando, suspirando, suspirando por tu amor. ¡Uba! Suspirando, suspirando, suspirando por tu amor.